Comienza ahora Lumbre, Lumbre, Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su sombra. Figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Joyinín, querido tío Joyinín, inolvidable Joyinín, indoblegable Joyinín, inolvidable Joyinín, indoblegable Joyinín. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Joyinín, era un poeta el tío Jo, era incansable Joyinín, era un valiente el tío Jo. Se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador tío Ho Chi Minh, era un valiente el tío Ho, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el tío Ho. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador tío Ho Chi Minh, era un valiente el tío Ho, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el tío Ho. Saludos, compañeros de todo el continente. Esto es Lumbre del martes 1 de noviembre y comenzamos agradeciendo a todo el equipo de Radio La Biglietti y corresponsales del pueblo que hacen posible que esta su escuela de formación Ernesto Che Guevara llegue a todos los compañeros de la Patria Grande. Hoy nos toca analizar la lectura Mensaje a los Pueblos del Mundo a través de la Tricontinental, texto también conocido como Crear 1, 2, 3, Muchos Vietnams. Obra del comandante Ernesto Che Guevara, por cierto. Este es un importante texto de nuestro querido comandante, que es un llamado realmente a la solidaridad revolucionaria con los pueblos que están en lucha, ¿no? Además cumpliendo con la lógica del internacionalismo proletario, analizando las posibles tácticas a utilizar en distintos momentos y lugares en el mundo. Además de la necesidad de llevar al imperialismo a un laberinto, ¿no? A una confrontación en muchos lugares, de maneras múltiples, con distintas tácticas, de la que no pueda salir hasta terminar derrotado. Es decir, una vez más Guevara nos invita a la coherencia entre la teoría y la acción. Nos invita a que los pueblos tengan gobiernos progresistas o no, asuman posiciones de lucha continental y global frente al enemigo principal de la humanidad, que es el imperialismo norteamericano. Dicho esto, comenzamos este Lumbres el primero de noviembre. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Bueno, el texto comienza con una pregunta, un cuestionamiento del Che Guevara acerca de la pretendida paz luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Habla de veintitantos años de paz fementida, como decía el Che, de que el mundo se alegraba de no pasar nuevamente por el espectáculo horroroso que fue la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él se cuestiona si esta paz es tan real, si es tan cierta, ¿no? Porque frente a este mensaje continental, mundial, de los países desarrollados en el mundo, seguían existiendo un montón de injusticias y guerras, ¿no?, que continuaban. Y la pregunta del Che Guevara era, ¿por qué paz luchamos los revolucionarios?, ¿no? Basándonos en el principio de que paz no es sumisión, de que la paz es básicamente anticolonialista, antineocolonialista y antiimperialista, ¿no? La paz que pretendemos los socialistas es una paz que democratiza e integra a los pueblos. Entonces él planteaba dos ejemplos de los muchos que había en ese momento en el mundo, pero dos ejemplos que eran bastante importantes para el análisis, ¿no? En primer lugar, la guerra que se estaba sometiendo al pueblo de Corea, ¿no? Corea que estuvo ocupada desde 1910 por el Imperio japonés, y del cual, una vez caída Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó quedársela, ¿no? Esta Corea que quedó dividida en dos, ¿no? Por un lado, el norte apoyado por las tropas soviéticas, y desde el otro lado, obviamente, el imperialismo norteamericano, ¿no? Fue una confrontación gratuita, ¿no? Esta Corea, que pretendía ser libre, que quería ser libre, se planteó unas elecciones libres, ¿no?, para todo Corea en el año de 1948. Pero Estados Unidos intervino y boicoteó, porque era bastante claro que el norte comunista se iba a imponer en las elecciones. En 1950, ante el boicot y la intervención norteamericana, el norte se propuso liberar al sur. Pero obviamente comenzó lo que hoy se conoce como la Guerra de Corea, ¿no? Increíblemente, Naciones Unidas, que nació como un ente que debía evitar justamente el intervencionismo extranjero en los países, ayudó a Estados Unidos, ¿no? Y arremetieron contra Corea del Norte. En un primer momento, los norcoreanos se fueron impusiendo, pero luego la cosa se puso más o menos equilibrada, ¿no? Porque ya no era solamente Estados Unidos, sino una serie de países que estaban atacando a Corea. China vino a darle una mano a Corea del Norte, ¿no? Los soviéticos también colaboraron, por cierto, con armamento, ¿no? Así las cosas, Estados Unidos y sus aliados retrocedieron hasta lo que se conoce hoy como el paralelo 38. Fíjense, esta guerra, que al final de 1953, cuando concluyó y se aceptó la existencia de ambas Coreas, tuvieron una serie de resultados escalofriantes, ¿no? O sea, en este mundo en el que el imperialismo y sus socios europeos hablaban de paz, fíjense, el surcoreano tuvo 780.000 muertos, ¿no?, heridos y mutilados. El norte, 1.5 millones. 5 millones de personas quedaron sin hogar. 2 millones de personas terminaron refugiándose en otros países. 2.5 millones de civiles también murieron. China, que estuvo colaborando con Norcorea, tuvo 500.000 de muertos. Y Estados Unidos, más de 50.000, una de las cifras más altas de muertes de soldados norteamericanos en el mundo. La actuación de Estados Unidos en estos países, del campeón de los derechos humanos, ¿no?, del campeón de la libertad, del campeón de la democracia, fue plasmado, por ejemplo, por Pablo Picasso, ¿no?, en una pintura a la que él llamó La Masacre de Corea. Claro, esta obra estuvo prohibida, increíblemente, ¿no?, en el sur, en teoría democrático, hasta 1990. Hasta 1990, efectivamente. Al menos, fíjense, en una de las tantas intervenciones norteamericanas, para más o menos ustedes se hagan una idea de la brutalidad del imperialismo norteamericano ya desde esas épocas, fueron fusilados 400 refugiados en la localidad de Noguri, ¿no?, por soldados norteamericanos. Este tipo de masacres no fueron las únicas, ¿no? Hay situaciones mucho peores, ¿no? En el caso de el general Harrison, que lo hizo en la provincia de Sichuan, en solamente 50 días que duró la ocupación, fueron fusiladas más de 35.000 personas, ¿no? O sea, casi a un ritmo de 800 fusilados por día, ¿no? Estados Unidos es el país que siempre nos ha dado cátedras de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de las naciones, pero es un país que tiene más de 800 bases militares en el mundo, ¿no? Dentro de 40 países, ¿no? Estas 800 bases en más de 40 países. Fíjense, Estados Unidos no existe, si ustedes revisan la historia reciente, no existe una sola guerra en la que Estados Unidos no haya participado. Y es más, que no haya promovido, además. Estados Unidos tiene más de 5.000 ojivas nucleares, ¿no? Toda esta lógica de paz que Estados Unidos nos ha venido vendiendo en todos estos años es, por lo menos, hipócrita, ¿no? Y traemos a colación esto de las armas nucleares porque es lo que le quieren impedir a Corea del Norte tener ahora, ¿no? Corea del Norte que no ha agredido a nadie. Y que si ustedes entienden las cifras que acabamos de mencionar, de millones de muertos, ¿no? De gente fusilada y masacrada, hoy Corea del Norte posee armas nucleares de una manera disuasiva, ¿no? Frente a Estados Unidos, que sí ha utilizado estas armas de destrucción masiva en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El otro tema que planteaba el Che era Vietnam, ¿no? Vietnam sufrió la intención de Francia de restablecer su mandato colonial tras la rendición de Japón, ¿no? Japón era un imperio y dominaba gran parte de esta parte de Asia, pero Ho Chi Minh había declarado la independencia hacia 1945, aunque no lo reconocían, ¿no? Los países que conversaban con él lo entendían a este líder histórico vietnamita como un guerrillero, más no como un presidente, ni un libertador, ni un gobernante. Este conflicto bélico arrancó desde antes de la intervención de Estados Unidos en el año 1955, ¿no? Y se planteó la reunificación de Vietnam bajo un mandato comunista, bajo un gobierno comunista, como fue esta estela que quedó luego de la Revolución China y anteriormente de la Revolución Soviética. Asia comienza a decidir su futuro comunista y desde luego Estados Unidos no lo iba a permitir. Estados Unidos envió a la guerra de Vietnam aproximadamente 2.5 millones de soldados. En solamente el año 1968, que fue el año más alto de esta guerra, hubo aproximadamente 536.000 soldados, ¿no? Para cuando Estados Unidos se fue de Vietnam, había alrededor de 700.000 combatientes en el sur vietnamita, mientras que en Vietnam del Norte superaba el millón, ¿no? El millón de combatientes. El número de bajas, por llamarlo de alguna manera, para también seguirnos haciendo una idea de lo que fue la guerra de Vietnam, fueron 58.000 estadounidenses, pero 1.100.000 vietnamitas, ¿no? O sea, estamos hablando de una verdadera masacre en menos de 20 años. Obviamente Estados Unidos tuvo el apoyo de otros países, y incluidos, ¿no? 4.000 soldados que murieron, que vinieron de Corea del Sur. O sea, Estados Unidos utilizó esta guerra de Corea también para agenciarse un nuevo ejército mercenario que vaya a otras tierras a hacer la agenda que ellos querían. Es decir, en aquella época, evitar la expansión del comunismo, ¿no? Algunos países, decíamos, colaboraron con ellos. Corea del Sur llegó a mandar hasta 50.000 efectivos, Tailandia envió más de 11.000, 7.000 Australia, 2.000 Filipinas, 500 y pico Nueva Zelanda. En Corea del Norte, China tuvo un número sustancial de soldados, ¿no? Fueron más o menos 170.000 en el lapso de todos estos años, para justamente luchar contra el daño que causaban los ataques aéreos de los Estados Unidos. Esto es importante decirlo porque esta fue una guerra donde Estados Unidos fue perdiendo territorialmente y le quedó hacer lo que Estados Unidos sabe hacer mejor, que es la cosa más cobarde además, ¿no? El bombardeo, ¿no? Estados Unidos, fíjense, que aventó sobre Vietnam en todos estos años más bombas de las que aventaron Estados Unidos junto a Gran Bretaña durante toda la Guerra Mundial, el doble aproximadamente, ¿no? Además del uso de bombas químicas, bacteriológicas, solamente con el tema del herbicida conocido como Agente Naranja, Vietnam ha pedido, obviamente sin éxito durante todos estos años, que se les repare, ¿no? Que existe una compensación, porque fue un acto criminal esto que hizo Estados Unidos en Vietnam y obviamente también en Corea, ¿no? ¿Qué significó esto? Esta guerra, que más de 1 millón de inmigrantes viajaran, fueran en barco, y esto es muy, muy parecido a lo que estamos viendo hoy con las masacres en Medio Oriente, ¿no? Más de 1 millón de personas, más de 1 millón de vietnamitas debido a esta este horror que Estados Unidos llevó a Vietnam, viajaron hacia los Estados Unidos en su mayoría entre 1975 y 1989. Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron, por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¡Ah, gauchazo, Pancho Amar! Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron, lincharon y doblegaron con todos los dictadores. Urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Eso. Respetan solo al mercado y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron. En nombre del cristianismo a tantos asesinaron, molieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Dentro de la libertad complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, tramaron, confabularon, siguiendo la religión del dólar, crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Volvemos, compañeros. Y bueno, claro, ante estos números monstruosos que hemos dado de estos dos ejemplos que planteó el Che Guevara sobre la absurda lógica de que el mundo vivía en paz en aquella época, el Che decía una cosa fundamental, básicamente, sobre el pueblo de Vietnam, ¿no? Y disculpe que se los lea de corrido. Él decía que había una penosa realidad. Vietnam es esa nación que representa las aspiraciones, las esperanzas de victoria de todo un mundo preterido. Está trágicamente solo. Ese pueblo debe soportar los embates de la técnica norteamericana, casi a mansalva en el sur, con algunas posibilidades de defensa en el norte, pero siempre solo. La solidaridad del mundo progresista para con el pueblo de Vietnam asemeja a la amarga ironía que significaba para los gladiadores del circo romano el estímulo de la plebe. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o a la victoria. Y lo decía con bastante claridad, ¿no? El Che Guevara no era, a pesar de un mundo en el que el campo socialista había ganado grandes espacios territoriales, no estábamos hablando de los países más grandes y del país más poblado del mundo, como era lo que fue la Unión Soviética y lo que es China. Sin embargo, el Che era muy crítico sobre la política internacional de ambas naciones, ¿no? Ojo, una cosa es hacer crítica a las políticas internacionales de estos países y otra cosa muy distinta es lo que hicieron algunos otros grupos en aquella época, que era bajo la lógica del criticismo, boicotear a estos países, ¿no? Hacerlos aparecer como que no eran parte de un campo político mejor para la humanidad. Pero el Che Guevara era bastante claro, ¿no? Al pueblo de Vietnam, un pueblo pequeño que estaba sufriendo los embates del imperialismo norteamericano y sus aliados, la participación china y la participación rusa le parecía muy poca, ¿no? Efectivamente, China colaboró con muchos efectivos militares en la zona y la Unión Soviética colaboró con armamento. Pero lo que el Che Guevara reclamaba era de que a Vietnam se le debió considerar como un territorio inalienable del campo socialista, ¿no? Que había que aceptarlo como tal y que había que dar la batalla grande. ¿Cuál era las causas que podían evitar que China y Rusia se metieran una bronca frontal con el imperialismo? En la lógica que plantea el Che, era el temor a un llamado a una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, claro, este tipo de guerras se encajan en lo que se denominó la famosa Guerra Fría, ¿no? Estas guerras no declaradas abiertamente, que pero por lo abajo corrían con bastante claridad. Y hay que ser bastante objetivos. Estados Unidos jamás negó, y como hasta ahora, ¿no?, niega su carácter guerrerista en el mundo, ¿no? Sin embargo, estos países parece que estaban en la lógica de querer quedar bien con más lados, sin darse cuenta que la invitación a la lucha heroica dentro del internacionalismo no es solamente una necesidad, sino es también un deber, ¿no? El Che nos dice que el imperialismo norteamericano es el culpable de la agresión, pero de que eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sus crímenes son inmensos y repartidos por todo el orbe, eso ya lo sabemos, reitera el Che. Pero también son culpables los que en su momento han vacilado en el tema de Vietnam. Por el temor de lo que planteábamos, ¿no? De los riesgos de una guerra de alcance mundial. Pero también era, si se tomaba una decisión más firme, era arrinconar al imperialismo norteamericano. Hoy vemos algunas situaciones parecidas en nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, esto que reclamamos para Vietnam hace casi 50 años en la boca del Che, no nos debe llamar también a los revolucionarios del mundo a tomar una actitud más agresiva, más decidida frente a las agresiones imperiales que hay hoy en día. No estamos mirando cómo se masacra Irak, Afganistán, Siria, Libia, por nombrar algunos países que se están masacrando en este minuto en que estamos conversando con ustedes, ¿no? Con un Irak que tiene más de 1.200.000 muertos, con un Afganistán que tiene más de 250.000 muertos, con una Libia que tiene más de 200.000 muertos, con una Siria que está pasando los 300.000 muertos, con millones de compañeros, de hermanos de estas naciones que están migrando hacia Europa. ¿No está pasando lo mismo? ¿Y no estamos teniendo una actitud coherente con nuestro planteamiento de la lucha antiimperialista en el mundo? ¿No deberíamos cuestionarnos hoy que este tipo de agresiones a estos países, que por más que no sean de nuestro completo agrado en su constitución como estados, merecen todo nuestro respaldo, porque lo que se está haciendo contra estos países es una guerra de agresión, de masacre y de saqueo por parte del mismo enemigo que tuvo Vietnam, por parte del mismo enemigo que tuvo Corea, que son los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué cosas tenemos que analizar aquí? Bueno, compañeros, que han habido políticas de falso pacifismo, ¿no?, que el imperialismo ha promovido dentro de nuestras organizaciones. Hoy parece que fuera casi un delito decir que estamos de acuerdo con la lucha armada, porque no, nosotros somos los buenos, más bien dicho, los bobos del asunto, ¿no? Ellos sí pueden ir por el mundo matando, ellos sí pueden ir coordinando con los distintos ejércitos de nuestros países para generar una serie de crímenes contra nuestros pueblos, pero nosotros no podemos decir que los pueblos del mundo que son agredidos por el imperialismo tienen derecho a levantarse con las armas. ¿Qué salida le podríamos dar nosotros al pueblo de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia o al pueblo palestino, ¿no? Al que lo están exterminando, al que lo están desapareciendo. ¿Le vamos a decir que busquen un ánfora donde votar? ¿Le vamos a decir que tienen que esperar que Naciones Unidas, que no sirve para absolutamente nada más que a lo mucho y mejor ser una tribuna de denuncia, haga algo por estos pueblos? ¿Cuándo Naciones Unidas, que su labor era evitar las guerras en el mundo, ha evitado una guerra de agresión imperialista en todo este tiempo de su creación? El Che Guevara nos invita a eso. Él nos plantea que hay que liberarnos a cualquier precio. Pero desde luego, compañeros, aplicando el análisis correcto de cada país en su contexto y en su realidad para no equivocar en la táctica, ¿no? El ejemplo de Palestina, por un lado decíamos, ¿no?, un pueblo que lo están exterminando, un pueblo al que lo hemos completamente abandonado, al que nuestra solidaridad no le alcanza, ¿no? no es solamente recibir a sus refugiados, no solamente mandar un poco de comida para que no pasen hambre. Es que ¿cómo diablos hacemos para que estos miserables sionistas vean y sientan el repudio del mundo con ellos, ¿no? ¿Por qué la flojera termina, la actividad termina que manda una bandera israelí frente a su embajada? ¿Hasta cuándo las bancadas de izquierda de América Latina no van a lograr que quitemos nuestros embajadores de allá? Que retire sus embajadas de nuestros países. ¿Por qué todo tiene que terminar en simples arengas que en el fondo no significan absolutamente nada para estos pueblos agredidos, ¿no? Y claro, mirar la lógica también en nuestros países de América Latina, ¿no? Efectivamente, las luchas guerrilleras que se dieron por causa de las dictaduras en los 50, 60, 70, 80 y en el caso colombiano hasta el día de hoy han generado en nuestra América Latina un nuevo escenario, ¿no? Las oligarquías han tenido que ceder, aunque sea a estas formalidades burguesas de democracia, ¿no? A sistemas electorales que, bien cierto, no son lo que nosotros desearíamos, pero han tenido que ceder eso. Y esos espacios tenemos que aprovecharlos como se aprovechó desde finales de los 90 hasta el momento, ¿no? En países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, como Brasil, con todas sus limitaciones y todas sus contradicciones también, y con todas las críticas que tenemos que hacerle a los compañeros de una manera constructiva y correcta, ¿no? Países como los de nosotros, que todavía tenemos ciertos márgenes de democracia, tenemos que aprovecharlo al máximo, sin olvidar que si en algún momento esta circunstancia cambia, se pone mucho más complicado, también tenemos derecho a rebelarnos, ¿no? A rebelarnos, como lo planteábamos hace algunos años en un evento en Chile, tenemos el derecho de levantarnos con o sin las armas ante situaciones que sean adversas para la mayoría de nuestros pueblos. Y definitivamente no podíamos sacar del escenario a los compañeros del África, ¿no? Que han pasado del colonialismo europeo al colonialismo imperialista, al cual se le está aplicando la misma receta que a Medio Oriente, ¿no? La política del caos, ¿no? De destruir los países para poderlos saquear a sus anchas y a su gusto. Si millones de muertos murieron en Asia, bueno, en África en los 90 y comienzos de este siglo, podemos contar que en Uganda y países alrededor han habido más de 5 millones de asesinados para poderles robarle las riquezas naturales de ese país, sean petróleo o sea diamantes, ¿no? Que hemos visto con tristeza cómo se han fracturado países, cómo se ha generado, cómo el imperialismo norteamericano europeo ha apuntado al odio racial como fermento de división de estos países, ¿no? Jugando al negocio este que planteábamos, ¿no? De generar la mayor cantidad de caos, porque en situaciones de guerra, obviamente los precios de las materias primas se tiran al piso, ¿no? Y son más fáciles de conseguir en los mercados europeos y norteamericanos. Bueno, con esta parte del análisis terminamos con el segundo bloque. Y hemos escuchado a trabajadores de la ciudad, empleados, tratados como en los tiempos de Porfirio Díaz, hombres y mujeres obligados a trabajar 12, 14, 16 horas diarias por 45, 46 pesos al día. Y ver que no alcanza, hasta morir si es preciso, dijeron los trabajadores, las trabajadoras de la maquila. Y hemos escuchado a los pequeños comerciantes, desalojados por las policías de los gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde Ecologista, de Convergencia, todo para que no se vea sucia la ciudad, para que los grandes centros comerciales, Sam's, Walmart, Comercial Mexicana, Soriana y cuanta madre que como se llaman esas cosas que es lo mismo, puedan tener sus clientes de lujo sin que esos clientes tengan que ofender su olfato con nuestro olor, que es el olor del trabajo. Los pequeños comerciantes, las pequeñas comerciantes, nos dijeron hasta morir si es preciso. Y hemos escuchado a trabajadores, empleados, a los que les han quitado todos sus derechos laborales, a los que les han puesto el nuevo engaño de un mismo charro, ahora con otro nombre, así como arriba nos quieren poner un nuevo gobierno con otro nombre, y que nos siga teniendo como estamos. hasta morir si es preciso, dijeron. Y hemos escuchado ancianos y ancianas, cansados, hartos de toda una vida de trabajo, de lucha, y ser arrojados a un rincón como si fueran un estorbo, una basura. Y todavía allá arriba, tal vez les dan una limosna. Toda una vida viendo el mismo México de abajo, jodido, despreciado, humillado, hasta morir si es preciso, dijeron. Y antes de salir de las montañas del sureste mexicano, mis compañeros jefes y jefas, los dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, me dijeron: estamos en esto hasta morir si es preciso. Vivos o muertos, presos o en libertad, desaparecidos o en la calle, en la montaña, en el río, en el mar, venimos a repetir lo mismo a los de allá arriba, a los grandes políticos, a los grandes ricos. Los vamos a hacer pedacitos a todos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Para iluminar el camino, nos acompaña desde ahora El Resplandor. Regresamos, compañeros. Bueno, esperamos que estén disfrutando las canciones dedicadas al pueblo de Vietnam que hemos escogido para este lumbre, y también hayan podido reflexionar con el audio del subcomandante Marcos, ¿no? Del jefe, por llamarlo de alguna manera, del EZLN mexicano, que nos invita a la vida heroica, ¿no? A entregar nuestra vida por un mundo más justo. Bueno, Volviendo al texto, el Che nos deja algunas enseñanzas fundamentales que creemos que son necesarias hacer hincapié. El Che nos plantea que es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando uno habla de la situación del mundo, de cómo están las cosas, de las formas de enfrentar al imperialismo, no faltan los compañeros que están más acelerados y quieren lanzarse a cualquier aventura también, ¿no? Entonces, a veces, cuando no se calcula bien cuál debe ser la lucha, el método de lucha revolucionario, se comete constantemente una serie de errores, ¿no? Y lo vemos a lo largo de a nuestra América Latina, de pequeños grupos muy vanguardistas, muy ultristas, que creen que echándole candela a todo van a resolver las cosas. Y a esos compañeros hay que recordarle que la vanguardia es la que guía, la que va adelante, ¿no? Pero la que va adelante acompañada de todo un pueblo, ¿no? Que termina como resultado de un trabajo político a veces de muchos años. Entonces, no llevar, como decía el Che en el texto anterior que analizamos, no llevar a un pueblo a una guerra absolutamente innecesaria, ¿no? Es un deber. Como también es un deber llevarla a una guerra que sea absolutamente necesaria y llevarla con lógicas de ganarla, ¿no? No, ya América Latina y el mundo está plagado de mártires y de derrotas, ¿no? Tenemos que comenzar a aprender de todas esas derrotas que hemos tenido en todos estos años, en todas estas décadas, en nuestro enfrentamiento con el imperialismo, para buscar los métodos más correctos que nos lleven a arrinconarlos y a poder derrotar a su socio fundamental que tenemos en otros países, que son las oligarquías nativas, ¿no? Lo otro que nos enseña el Che en este texto es que, claro, a esta lucha no es porque querramos ir, ¿no? Nadie está yendo porque tenga una admiración a ponerse un uniforme o a quererse pelear con nadie, ¿no? A esta lucha nos están empujando, ¿no? No hay más remedio, dice el Che, que prepararla y decidirse a emprenderla, ¿no? Y creo que ahí está el truco del asunto, ¿no? Prepararla, ¿no? Y decidirse a emprenderla. O sea, ni quedarse en la eterna preparación. Y es la lógica esa de esperar cuando todas las condiciones se den, porque eso es una cómoda posición que han tomado muchísimos partidos a lo largo de América Latina, sobre todo, que ellos están esperando que esto caiga como una fruta madura, ¿no? Y esa situación no se va a dar y decidir emprenderla, ¿no? Los compañeros que ya tienen claro cuál es el derrotero por el cual tienen que caminar sus pueblos para la final liberación, tienen que comenzar a trabajarla, ¿no? No va a ser fácil, va a ser como siempre planteó el Che, va a ser mucho más violento, nos va a costar muchísima sangre, nos va a costar demasiado sacrificio, pero estamos invitando a la liberación de la patria, ¿no? Lo otro es aceptar el trato humillante que le da el imperialismo a nuestros países. Increíblemente, este tercer punto que voy a tocar va a parecer contradictorio. El Che nos planteaba en algunas lecturas anteriores que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. En esta lectura nos dice que tenemos que utilizar el odio como factor de lucha. Es más, el odio intransigente al enemigo, ¿no? Que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Este término, este texto, lo han utilizado muchos enemigos de la revolución para querer encasillar al Che como si fuera un hombre extremadamente violento. Pero no lo está diciendo en el aire el Che Guevara. Estamos haciendo un análisis de lo que ha hecho el imperialismo en el mundo. Quienes tienen capacidad de bombardear hospitales, colegios, niños, masacrar refugiados, fusilar civiles, quienes son capaces de tirar bombas atómicas, quienes son capaces de tirar bombas bacteriológicas, quienes son capaces de inventarse argumentos para guerras de agresión imperialista como lo han hecho a lo largo de estos últimos casi 100 años, no merecen otra cosa de nosotros sino que un odio claro, ¿no? Que un odio que nos ayude como factor de lucha. Con ellos no podemos ser transigentes. Ellos nos han empujado a tener esta decisión de acabar con su lógica imperial en el mundo, ¿no? Así que no hay contradicción, ¿no? Para algunos compañeros que se hacen problemas, no. Es el amor que tenemos por nuestros pueblos tiene que ser completo, ¿no? Eso nos tiene que mover. Y al mismo tiempo tener en claro que quien está al frente no es un enemigo con el que nosotros podamos llegar a niveles de acuerdo. Su lógica es exterminarlos, ¿no? Y de ejemplos de eso nos han dejado muchísimo, ¿no? Si contamos los muertos en América Latina, que superan a millones de personas, ¿no? Y lo que están haciendo en África y en Asia, sabemos que el tratamiento con ellos no puede ser otro. El Che Guevara nos pide también que desarrollemos un verdadero internacionalismo proletario, ¿no? Fíjense que tal vez, y esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española nos debe dar un claro ejemplo de lo que es el internacionalismo proletario. Compañeros que iban de todos los lugares del mundo a sumarse a las filas republicanas contra la locura monárquica y del franquismo, ¿no? Apoyados, estos franquistas, por Hitler, por Mussolini, por Estados Unidos, ¿no? Pero que significó que en ese tiempo entendiéramos con tanta claridad que España era un lugar para luchar donde merecíamos dejar nuestra sangre y nuestro esfuerzo, que ese tipo de espíritu tiene que ser repetido ahora, ¿no? Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por defender cada espacio de América Latina que hayamos ganado. Por eso es inaceptable que hoy, en una Venezuela donde se está luchando, ¿no?, con todos los errores que se hayan podido cometer, existan algunos sectores en América Latina que se dedican a tirarle piedra. Esos sectores nosotros no podemos considerarlos de izquierda. Esos sectores son contrarrevolucionarios por más bandera roja que puedan tener, ¿no? Porque en la práctica colaboran con la lógica del imperialismo de criminalizar Venezuela para poderla destruir, cosa que no va a suceder, pero que tenemos que señalar con claridad, ¿no? Lo otro que nos plantea el Che es que es el momento de atemperar discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha. La semana pasada veíamos ese tema, ¿no? Dentro de la riquísima historia de lucha de toda nuestra América Latina y de cada uno de nuestros países, existen distintas tendencias, pero hay cosas en las que tenemos que tener absoluta claridad. Somos patriotas del continente porque somos antiimperialistas. Somos socialistas porque estamos claros que la única forma de liberar a nuestros pueblos es sacar al capitalismo como forma política, social y económica de organización y cultural también, ¿verdad? Entonces, si en esas dos cosas estamos de acuerdo, en los demás métodos podemos tener discrepancias, pero tenemos que llegar a niveles de consenso que nos ayuden a que nuestra lucha sea más fácil. La pelea no es entre nosotros los revolucionarios, la pelea es contra el imperialismo y contra el capitalismo y neoliberalismo hoy, ¿no? Nos deja mensajes maravillosos este texto, ¿no? Nos indican que si fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano, ¿no? O sea, olvidarnos de las fronteras, olvidarnos de las barreras, porque si en algo colaboramos nosotros desde la izquierda con el imperialismo, es en nuestras fracturas constantes entre las organizaciones, ¿no? Ah, no, yo no colaboro con la Biglietti porque yo soy de la otra radio. Yo no colaboro con corresponsales porque yo estoy en otra estructura. Yo no colaboro con tal partido porque el mío pinta distinto, ¿no? Y en ese retraso que hacemos al no unirnos para dar golpes juntos, ¿no?, por esta lógica pequeña burguesa de que si yo no soy el personaje principal de la foto y la noticia, no tiene sentido dar la batalla, el imperialismo gana terreno, porque ellos sí no se hacen ningún tipo de problema, porque honestamente el tema de la unidad muchas veces lo ha entendido con mayor rapidez nuestras oligarquías en América Latina con el imperialismo que nosotros las organizaciones que estamos en lucha y batalla constantemente, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ser una cuestión que debemos entender con bastante claridad, con bastante consecuencia, con bastante coherencia, ¿no? El Che Guevara nos invita ya finalmente para ir cerrando este tercer bloque de Lumbre, a que toda nuestra acción tiene que ser un grito de guerra contra el imperialismo, ¿no? Fíjense, toda nuestra acción, ¿no? No podemos darle descanso a un enemigo que no descansa. Compañeros, porque mientras a veces nosotros creemos que la militancia es un hobby de fin de semana, que es solamente ir a tal o cual marcha, o a veces pegarme una lecturita de estas, o seguir a tal o cual líder, el imperialismo sí hace militancia. Es un engranaje casi perfecto, ¿no?, que va desde la estructura de gobierno, militares, universidades, ONGs, hasta el tema cultural a través de los medios de comunicación. Es por eso que el Che no dice cuando quieran háganlo, sino que toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo. Así que nosotros tenemos que aceptar que la lucha revolucionaria es una militancia del día a día, de 24 horas, de completamente todo nuestro tiempo. Cada cosa que hagamos tiene que estar enfocada, ¿no?, a la lucha contra el principal enemigo del género humano, que es el imperialismo norteamericano. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Queridos compañeros, una vez más la tiranía del tiempo va terminando este Lumbre del 1 de noviembre. Hemos llegado al final de esta nueva edición. de la Escuela de Formación Che Guevara a través de este espacio comunicacional que hemos denominado Lumbre y que llega a ustedes gracias a Radio La Biglietti y a Corresponsales del Pueblo, que sin su apoyo y sin su colaboración sería imposible llegar hasta ustedes. A los que están siguiendo en forma ordenada los textos de análisis, saben que, bueno, ya con los textos del pensamiento y del estudio del comandante Ernesto Guevara hemos llegado a su fin, pero que al mismo tiempo estamos comenzando desde el próximo programa con el amauta José Carlos Mariátegui. Y el texto con el que vamos a iniciar se titula Lo Nacional y lo Exótico. Realmente es un texto maravilloso y muy didáctico, ¿no? Es un escrito que combate la absurda idea de que el socialismo no puede fecundar en América por ser una concepción europea. Ya eso lo hemos escuchado por mucha gente que está en contra de los procesos revolucionarios y sobre todo el socialismo, ¿no? Esa es una idea de allá de Europa y por lo tanto aquí en América no funciona. Bueno, en la próxima semana vamos a poder ver este maravilloso texto y vamos a analizarlo con bastante detenimiento. Y ya que hablamos de José Carlos Mariátegui, nos vamos a despedir con una cita de la Mauta peruano. La revolución es una obra política, es una realización concreta. Lejos de las muchedumbres que las hacen, nadie puede servirla eficaz y válidamente. La labor revolucionaria no puede ser aislada, individual, dispersa. Los intelectuales de verdadera afiliación revolucionaria no tienen más remedio que aceptar un puesto en una acción colectiva. Compañeros, nos vemos la otra semana. Hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Yeah.